La experiencia con el verbo erótico es también aquella conjugación del deseo más íntimo con otro cuerpo. El erotismo, en una época donde la demanda mediática se hace cada vez más fuerte, urge aligerar las cargas internas y entender al otro como una presencia grande dentro de la experiencia erótica. Yaceros busca entonces aquella manera de entender el erotismo como la más viva sutilidad entre los cuerpos cuando se aman. Es también apreciar el sentido propio de la vida a través de la conjugación amorosa de los cuerpos desnudos. Aquí en Yaceros quiero ofrecerles hoy la primera parte del libro de fotografía Eros, publicado por la editorial Taschen, una obra del año de 1997, con la música del pianista italiano Giulio Granati. La fuerza que por el verde tallo impulsa la flor, impulsa mis verdes años. La que agosta la raíz del árbol es la que me destruye. Y yo estoy mudo para decirle a la rosa doblada que dobla mi juventud la misma invernal fiebre. La fuerza que impulsa el agua entre las rocas impulsa mi roja sangre. La que seca las ruidosas corrientes vuelve ser a la mía. Y yo estoy mudo para decirles con mi boca a mis venas que la misma boca bebe en la corriente del monte. Dylan Thomas, de la obra La fuerza que por el verde tallo impulsa la flor. Sigamos disfrutando la música de Giulio Granati. Cuando la gente dice eros, sé lo que quieren decir, aunque puede que ellos no. Cuando necesito una fantasía para evocar la mayor pasión que puede soportar una mujer, ese es mi punto de referencia. Entonces, yo no estaba casada. Pasó entre mi tercer y cuarto matrimonio y me había enamorado de un hombre que me parecía pan, olía a verano y sexo y navegaba con su velero por la laguna de Venecia y por el mar Adriático. Nuestra relación había empezado un año atrás. Nos enamoramos en su barco, esperamos un año anhelantes y entonces, cuando volví a Venecia al verano siguiente, pasamos unas horas clandestinas perfectas en la casa que él compartía con la mujer de su vida. Posteriormente seguimos en contacto por teléfono y fax durante años, viéndonos siempre que podíamos. Yo llevaba dos relojes, de modo que siempre sabía la hora que era en Venecia y nos hablábamos por teléfono describiendo lo que haríamos o habíamos hecho uno al otro. «Estoy explotando lleno de estrellas», diría él en italiano al correrse. Todo era metáforas planetarias. El sexo era cósmico, por fibra óptica. Yo iría a Venecia y me quedaría en una hermosa suite del Gritti, donde el agua se reflejaba en el techo y él vendría a verme mañana y tarde. Pero un verano, era el segundo o el tercero, no lo consigo recordar, decidí alquilar el piano nobile de un palazzo durante 3 meses con objeto de darnos un tiempo ilimitado para explorar la relación y ver si podía convertirse en permanente. Lo que hizo que me diera cuenta de que Eros nunca es permanente, o más bien, que las condiciones para su permanencia no son permanentes. Llegué sola a finales de junio y me instalé en mi palazzo alquilado, con sus ventanas dando al canal Giudecca, barcas con letras en cirílico pasando, el jardín vallado lleno de rosas y un peral, asombrosamente fértil en el centro, cargado de peras maduras. Piero, vamos a llamarle así, llegó a las 11:00 de la primera mañana a decirme hola, dijo. Les dijo hola a mis pezones, mi cuello, mis labios, mi lengua, me cogió de la mano y anduvo conmigo por el dormitorio, donde fue descubriendo mi cuerpo lentamente, soltando exclamaciones ante la belleza de cada parte y me penetró en la cama, manteniéndose con firmeza dentro de mí durante lo que pareció para siempre, mientras yo me llenaba de zumo como las peras del peral y empezaba a estremecerme como si me estuviera agitando una tormenta. Llena de su olor, sus palabras, su lengua, su increíblemente lento pene, broté toda entera para él como si las células de mi cuerpo se estuvieran separando una de otras y volviéndose a juntar. Era una especie de transubstanciación, sangre y cuerpo, que se convertían en pan y vino en lugar de que pasara del otro modo. Yo miraba sus ojos pardos como de fauno, su pelo dorado, rojizo, y dije, «Mío Dios del Bosco». Mi Dios del Bosque, pues era lo que sentía. Era como estar poseída por un dulcísimo gran maestro de la aquelarre, un macho cabrío, un dios cornudo, el dios de las brujas, el hombre verde. Era como ser poseída por toda la naturaleza, renunciando a mi intelecto, a mi voluntad. El sol brillaba en cuadros sobre la cama. El agua del canal se reflejaba en el techo pintado, con sus figuras de Hera, Venus, Perséfone y varias sibilas, tronaban las motoras y en la unidad de mí misma con el bosque y el mar, vi claramente lo que la vida de un hombre y una mujer debe ser, dos mitades adaptándose la una a la otra fuera del tiempo para la eternidad. Sabía que la gente tomaba drogas para simular eso, que perseguía el dinero y el poder debido a eso, que trataba de destruirlo en otros cuando ellos mismos no lo podían tener. Era un don muy simple, pero no menos elusivo por su simplicidad, y la mayoría de la gente nunca llegaba a conocerlo. Todos los esfuerzos que se hacían eran por conseguirlo. «Debo irme», dijo, y yo le seguí al cuarto del baño, riendo, saltando literalmente a alegría, mientras él se lavaba debajo de los brazos y la entrepierna, se ponía la ropa y dejaba un beso entre mis pechos. «Te llamaré a las 5», dijo, y yo me senté a escribir con su savia entre los muslos y su olor entre mis dedos y mi boca. Escribí hasta las 3, me puse un traje de baño debajo de un vestido de verano y anduve a lo largo de los fundamenta hasta la piscina, donde chapoteé en el agua bajo el sol, notando mis miembros no más pesados que el agua, brillantes como el aire. Luego comí y volví por los fundamenta y me parecía flotar sobre las piedras. A las 5 llamó. «¿Estás sola?», preguntó. claro que estaba sola. Y luego estábamos otra vez en la cama, con la luz de la tarde, no la luz de la mañana, jugueteando en el techo, con su aparato reconfortándome, con sus besos salados que convertían mi boca en la laguna inundada por el potente sol rosa. A veces paseábamos por los Fundamenta o nos deteníamos a tomar una copa de vino en Harris Dolce. Luego él se iba a su otra vida y yo a cenar con mis amigos, a conciertos, óperas, a dar largos paseos por la ciudad. A veces le veía en la laguna acompañado de su otra dama. A veces me preguntaba dónde estaría, pero siempre con placer, no con dolor. Esto duró 8 días y la tarde del octavo día desapareció sin una palabra. Estaba en el mar con personas que yo no conocía. Se había ido y yo no tenía idea de si iba a volver. Los días se hacían largos. Apareció un pretendiente norteamericano y después otro de París. No consiguieron eliminarme de mi cama. Por fin vinieron mi hija y mi ayudante y yo llenaba el día con labores maternales y trabajo. Estaba enfadada con Piero, no por marcharse, sino por marcharse sin nada, sin decir nada, y me prometí no volver a verle nunca más. El verano iba pasando ardiente, húmedo, inútil. Venecia era como un crucero donde conocía a todo el mundo y me aburría con ellos. Por fin mi hija tuvo que ir a ver a su padre y mi ayudante a ver a su amante. Llegaron mis amigos y me llevaron a una ronda continuada de fiestas y entonces una mañana llamó por teléfono como si no hubiera pasado nada. ¿Estás sola?, preguntó. ¡Cretino!, grité yo, idiota. Me tengo que ir a Murano en el barco, ¿vienes? Salí corriendo de casa para sacarle los ojos. En el barco le golpeé el pecho con los puños. ¿Cómo pudiste dejarme cuando yo vine aquí para estar contigo? No tuve elección, lo tuve que hacer. Y su boca estaba en mi boca, silenciándome. Al poco rato estábamos detrás de un bancal de tierra lleno de maleza haciendo el amor. Y el barco se balanceaba con nosotros y brillaba al sol. Mis invitados se divirtieron cuando le maldije, luego corrí a él, luego le volví a maldecir. Nos veíamos en el pequeño estudio secreto junto a mi jardín, cuyas rosas habían desaparecido, pero cuyas peras todavía salían. Hacíamos el amor mañana y noche, y luego él se iba. Le perdoné porque lo tenía que hacer. Cuando me penetraba me sentía completa, pero cuando se iba no confiaba en que volviera. Esta historia no tiene fin. Si apareciera hoy aquí y me tocara, volvería a aquel bosque, a aquella laguna, a aquella danza de la que larré. La sensación de impermanencia hacía su presencia permanente y su irrealidad también le hacía real. Algunas noches voy a dormir pensando que me despertaré en otro país con aquel otro marido. Es mi marido de la luna y cuando ésta está llena, pienso en él. Habita mis sueños. Cuando la gente dice sexo, pienso en él. ¿Qué habría pasado si hubiera unido mi vida a la suya? Solo puedo hacer especulaciones. Él asegura que no se acuesta con la dama con la que vive y puede que sea cierto, puede que no. Solo sé que preferiría ser la mujer hacia la que corre que la mujer de la que escapa y en cierto modo he asegurado esa situación por no aferrarme a ella. Prefería mantener el sexo vivo en mi fantasía que matarlo por casarme. Pero a lo mejor me estoy engañando a mí misma. ¿Podría haber vivido con el dios de los bosques? Solo parcialmente. Él no quería estar allí, a no ser parcialmente. Y yo acepté sus condiciones y seguí con mi vida. Erika John, en su libro Miedo a los 50. Yaceros, con esta recopilación de relatos y poesía erótica del libro de fotografías Ero, publicado por Taschen en el año 1997. Sigamos con la música del pianista italiano Giulio Granati. Thank you. Viento del oeste, ¿cuándo vas a soplar? ¿La lluvia abajo podrá llover? Jesús, estrechar en los brazos mi amor y yo otra vez acostado. Poeta inglés anónimo, traducido por Slomer. como tierra seca desgarrada bajo un cielo sin nubes. Kalamu Ya Salam, Haiku 107. En Yaceros, poemas cortos del libro de fotografías Eros, publicado por Taschen en 1997. Sigamos con este bello trabajo musical, Introduction Music Sextet, de Giulio Granati. Tras semanas de angustia llegó finalmente el día esperado. También llegó la chica en el último momento, justo cuando todo iba bien, cuando ya no hacía falta nada, ¿para qué? Fuera de una palabra, una mirada, un gesto, uno descubrió con horror que se había puesto rígido, que sus pies habían echado raíces allí mismo donde nos habíamos encontrado. Durante toda la tarde, aquella adorada joven hizo tal vez un mínimo gesto de reconocimiento. Acercarse a ella, rozar su falda, respirar el aire que exhalaba, ¡qué empresa sobrehumana! Los demás parecían moverse a su aire, pero lo único que él y ella podían hacer era gravitar alrededor de objetos tan poco atractivos como el piano, el paragüero o los anaqueles con libros. Solo casualmente parecía guiarlos el destino uno hacia el otro. Pero incluso cuando esa misteriosa fuerza de atracción estaba a punto de estallar y los empujaba recíprocamente, se interponía siempre algo que los alejaba de nuevo. Para colmo de males, los padres se comportaban de la forma más tosca, empujando a las parejas, brincando como cabras, haciendo comentarios groseros, planteando preguntas capciosas, portándose en definitiva como dementes. La velada tocó a su fin con un apretón de manos general. Hubo quienes incluso se dieron un beso. Menudo atrevimiento. quien tenía menor valor para conformarse con eso, quien, con otras palabras, escondía en su alma un sentimiento profundo, se perdía en el barullo general, prácticamente no existía. Es la hora de irse. Las calles están desérticas, el joven camina en dirección a su casa, ni el más mínimo síntoma de cansancio. Pletórico de ánimo, aunque en realidad no ha pasado nada, al contrario, la fiesta ha sido un brillante fracaso. Pero ella había venido. Durante toda la tarde, él había tendido voluptuosamente la mirada hacia ella. Una vez casi le toca la mano, hay que imaginárselo, casi. Pueden pasar semanas, tal vez meses, hasta que sus caminos se crucen de nuevo. ¿Y a sus padres les da por mudarse a otra ciudad? No sería nada del otro mundo. Él intenta grabarla para siempre en la memoria, su caída de ojos, su conversación con otros, su alegre meneo de cabeza, su vestido ajustado a su grácil figura. Todo le pasa, cada imagen, cada instante, por la cabeza, desde el momento en que ella entró y alguien detrás de él la saludó con la cabeza sin que ella le mirase, o acaso no lo reconoció. O tal vez era ella demasiado tímida para sostener su mirada fogosa. Era una de esas chicas que no manifiestan sus sentimientos, una criatura misteriosa que se esfuma cuando alguien quiere tocarla. ¡Qué lejos estaba ella! ¡Qué lejos estaban todos de conocer el marasmo de sentimientos en los que él estaba sumido! Estar enamorado, estar totalmente solo. Así comienza la más dulce y amarga aflicción que se puede vivir, el hambre y la soledad que preceden a la iniciación. Hasta la manzana más roja y deliciosa tiene dentro un gusano que lo va devorando lenta pero implacablemente, hasta que no queda más que el gusano. ¿Y el corazón de la manzana? No, el corazón queda, aunque solo sea una idea. El que cada manzana tenga un corazón no es suficiente para compensar cualquier incertidumbre, cualquier duda, cualquier temor. ¿Qué importa el mundo? ¿Qué importa el padecimiento y la muerte de incontables millones de seres? ¿Qué importa que todo sucumba si permanece ella, el corazón de todas las cosas? Aunque no la volviera a ver, es muy libre de pensar en ella, de hablarle en sueños, de amarla de lejos, amarla por siempre jamás. Nadie puede impedírselo, nadie. Henry Miller, en su libro The World of Sex. La música es de Granati, pianista italiano. Sigamos aquí con Yaceros. Thank you. bailadora de vientre, trucos excitantes. ¡Qué estremecimiento esas uñas! ¿Qué es lo que más me gusta? Manos aquí, aquí dando caricias suaves, suaves o mejor, sacando a mi viejecito, acariciando cada arruguita, chupando, cosquillando, saltando, chunguendo y pues moviéndose suavemente encima de mí. Y te lo juro, ella podría reanimar a los muertos. Automedón. Toda su cara como miel en mi boca, y todo su cuerpo como pradera en mis ojos, sus largos brazos suaves y sus manos más ardientes que fuego, las caderas estremeciendo, el pelo oliendo al sur, los claros pies ligeros, los maravillosos muslos exuberantes y párpados centelleantes del deseo de mi alma. Algernon Charles Sviurner, de Love and Sleep. Estamos en Yaceros, poesía y relatos eróticos del libro de fotografías Bello por demás, editado por Tachen Eros, una publicación del año de 1997, y la música es de Giulio Granati. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. En pleno invierno, la ventana está iluminada y cubierta de copos de nieve. El fuego está ardiendo dentro de sus leños. En el suelo, tu cuerpo está tendido de esta manera. La postura muy antigua, la cerviz soltada, los brazos echados por encima de la cabeza, garganta vital y vientre tendido, indefenso. Luz tocándote ligeramente, eso no es ningún altar, ellos ni actúan ni miran. Estás intacto, te tornas hacia mí, tus ojos se abren, los ojos enredados y fácilmente irritados, te acercas. A mí suavemente, lo que ellos intentaron, nosotros intentamos, pero nunca éramos capaces de hacerlo antes, sin sangre, el corazón matado, arriesgando ofrecer vida y quedar vivo. Ábrete y sea completa. Margaret Atwood, en su libro Ancestors and You Are Happy. Cuando pienso en ti, moscas de fuego suben del pantano como las joyas del alma, perdido al anhelo eterno, abandonando mi cuerpo. Izumi Shikibu. Yaceros, poesías y cuentos cortos del libro Eros, libro de fotografía de Editorial Tashi. Ayúdame con los botones. Mi cuerpo es el único vestido que tal vez pueda llevar. Sib Sederin en la obra Help Me With The Buttons. Esta es la forma femenina, exhala de pies a cabeza una divina aureola, atrae con irresistible atracción, me atrae su aliento como si no fuera otra cosa que un indefenso vaho. Todo desaparece salvo ese aliento y yo, los libros, el arte, la religión, el tiempo, la visible y sólida tierra, y lo que del cielo esperábamos y lo que del infierno temíamos, todo se ha consumido. Mis frenéticos filamentos indómitos brotan de él, la reacción también es indómita. El pelo, el pecho, las caderas, la curva de las piernas, las negligentes manos que se sueltan, las mías que se sueltan, la marea aguijoneada por el reflujo por la marea, carne de amor henchida y deliciosamente doliendo, límpidos, ilimitados chorros de amor, calientes y enormes, trémula jalea de amor, zumo espumoso y delirante, noche nupcial de amor que se abre camino con delicadeza y demora en el alba yacente, penetrando en el día dócil que cede, perdida en el abrazo de la profunda y dulce carne del día. Walt Whitman en Hojas de Hierba.